Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. Con motivo de la celebración del Día de Andalucía, mañana sábado 28 de febrero, desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha organizado el acto institucional de izada de bandera, que tendrá lugar a las 11 de la mañana en la plaza del Ayuntamiento. También con motivo del Día de Andalucía, la Delegación de Cultura ha organizado un acto de reconocimiento público a las trayectorias de los ubriqueños Ernesto Domínguez Ríos, a título póstumo, y Juan Ruiz López, integrantes ambos de la tertulia taurina El Paso Doble de Radio Ubrique, así como también se va a reconocer a las empresas ubriqueñas Varada y Carlasade. El acto se va a desarrollar a partir de la 1:15 en el Salón de Lies Los Remedios. Josefina Herrera, delegada de Cultura, ha destacado los méritos en los que se fundamentan estos reconocimientos. Este acto en donde, bueno, pues se hace una serie de reconocimientos, ¿no?, a personalidades de la población de Ubrique, de alguna forma, pues para agradecerle, para reconocer, ¿no?, esa dedicación en cualquier aspecto que destaque en Ubrique. Y bueno, este año hemos pensado en dos personas y en dos empresas. Las personas son don Ernesto Domínguez Río, que falleció no hace mucho, ¿verdad?, y don Juan Ruiz López. Ambos, pues la verdad es que hay que reconocerle su dedicación, su apoyo y su difusión en el del mundo de la tauromaquia. Ellos ya sabemos que han llevado durante muchos años el programa de toros, ¿no?, que hacían, y bueno, la verdad que es de, hay que cumplir, ¿no?, un poco, y hay que, la verdad que se merecen este reconocimiento que se les va a hacer mañana. Por eso decía que ellos han estado muchos años, ¿no?, digamos, colaborando con Radio Ubrique, haciendo este programa que tú has dicho, y la verdad que ellos han mantenido ese apoyo a lo que es la tauromaquia, ¿no?, y esa difusión, ¿no?, han colaborado con que este mundo de los toros pues digamos se mantenga vivo, dando a conocer a todos los ubriqueños pues todos aquellos, digamos, corridas o actos que se llevaban a cabo relacionados con el mundo de los toros, y nos han mantenido informados durante todos estos años, y que menos que de alguna forma reconocerle pues esta gran labor, ¿no? Y por otro lado, pues también hemos pensado en dos empresas, como son Carlasade y Varada. Ambos, la verdad, ambas empresas pues llevan a cabo un gran esfuerzo y una gran dedicación en lo que es pues el sector de la piel, ¿no? Hay que decir que Varada el año pasado, en el 2014, pues recibió el premio del Dedal de Oro por el diseño de bolsos en piel, y la verdad que bueno, pues que hay que reconocer ese esfuerzo y esa dedicación que ambas empresas están haciendo en Ubrique. Y no quiere decir que los demás no lo hagan, pero bueno, en este caso se le va a reconocer a estas dos empresas. Sabemos que tanto Carlasade como Varada, pues bueno, a nivel no solo nacional sino internacional, pues bueno, digamos que se están abriendo en ese mundo, se abren, ¿no?, y venden sus productos por todo el globo, ¿no? Y la verdad que Carlasade, además, sabemos que es una empresa que abre sus puertas a los visitantes, que reciben a turistas que quieran, digamos, ver de primera mano cómo se lleva a cabo la realización o fabricación de los productos, de los artículos de piel. Y bueno, la verdad que es algo que hay que agradecerle, ¿no?, de que bueno, abran sus puertas a todas aquellas personas que quieran conocer, pues como decimos, la aplicación de estos productos, de estos artículos, perdón. Y con Varada, pues lo mismo, ¿no? El hecho de haber recibido este premio el año pasado, pues indica, dice mucho, ¿no? Dice mucho de sus diseños en piel. Por lo tanto, yo creo que son dos empresas que ahora mismo, bueno, pues se les puede, digamos, reconocer, ¿no?, este esfuerzo, esta dedicación, por la dedicación que han llevado en el sector de la piel aquí en Ubrique. Bueno, sabemos que bueno, la industria de la piel es algo, digamos, que viene desde muy muy antiguo, ¿no? Es algo artesanal que se ha llevado haciendo en Ubrique, pero está claro que hay que ir innovando, hay que ir con los tiempos, nunca sin perder, digamos, esa mirada hacia atrás, ¿no? De dónde venimos, pero siempre, como digo, mirando hacia el futuro con esas nuevas tecnologías, innovando y, digamos, acercándonos al mundo actual, ¿no? A lo que, digamos, la sociedad reclama, ¿no? Entonces yo creo que son, digamos, lo han puesto en una balanza, ¿no? Donde, bueno, hay que, como digo, mantener lo artesano, no nunca huir de lo que hemos sido, pero sí avanzar con los tiempos, ¿no? Yo creo que es una cosa que estas dos empresas pues han conseguido. Sí, la verdad que siempre, hombre, te fijas en personas que a lo mejor, bueno, pues la verdad que también son mayores, que claro, tienen una trayectoria a lo largo de toda su vida, de cómo pues han colaborado, digamos, en esta sociedad, ¿no? En Ubrique, de una u otra forma, y bueno, con las empresas, la verdad que nunca hemos hecho ningún reconocimiento a empresas, y hemos pensado que este año, estando en Ubrique, era como un deber, ¿no?, también pues hacer este reconocimiento a ciertas empresas que por un motivo u otro, pues hemos creído conveniente que darle esta mención, ¿no? Del mismo modo, con motivo del Día de Andalucía, la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra ha programado para mañana sábado la celebración del Día de la Bicicleta, con salida desde la plaza, tras la izada de bandera, hacia la calle Agua, los callejones, Paseo del Prado, Plaza de la Estrella, Avenida Diputación, Carretera de Cortes, Fuente San Francisco y llegada El Polletón. Del mismo modo, desde la Federación se colabora en esta oportunidad con Cáritas de Ubrique, por lo que se solicita a los participantes que ofrezcan algún tipo de donación de alimentos. Además, se informa que entre los inscritos en esta nueva edición del Día de la Bicicleta se van a sortear 4 bicicletas y diferentes complementos deportivos. Otros temas de interés. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, en la sesión ordinaria del pasado miércoles, se rechazaba una moción presentada por la vía de urgencia por el Grupo Municipal Andalucista relativa a la iniciativa legislativa municipal por la transparencia pública de Andalucía. Es la segunda oportunidad en la que desde el Grupo Andalucista se lleva esta propuesta a pleno, con el objeto de realizar modificaciones a la actual Ley de Transparencia Andaluza. Se refiere a la iniciativa legislativa municipal por la transparencia, una proposición de ley relativa a la modificación de la Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía. En la misma se contiene una memoria, un preámbulo y una modificación del texto normativo, y la propuesta de acuerdo dice, en su parte resolutiva, dice así: primero, aprobar la iniciativa legislativa arriba expuesta; segundo, como ayuntamiento promotor de la iniciativa, se aprueba que el representante titular del ayuntamiento en la comisión promotora sea don José Antonio Bautista Piña y doña María Jesús Pérez Gutiérrez sea su suplente. Tiene la palabra el portavoz de Grupo Andalucista. Bien, esta iniciativa que traemos, pues todos conocemos que por parte de la Junta de Andalucía se ha proclamado una legislación sobre transparencia, y nosotros pues creemos que hay que completarla con una serie de cuestiones. Entre otras, pues creemos que es importante e interesante que, entre otras cuestiones, se amplíe el ámbito subjetivo de esta ley, que se amplíe a miembros del Gobierno y a altos cargos de la Administración autonómica y local, que los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales como destinatarios de estas normas, pues sean de obligado también cumplimiento esta legislación que solamente se les aplica actualmente a otras entidades, que el silencio administrativo que se contempla en esta ley pues sea positivo, que aparte de eso pues sea obligatorio el publicar los conceptos retributivos de dietas y aportaciones en especie, gastos domésticos de las residencias oficiales y consumo de teléfono, el que se haga obligado una justificación detallada de los usos de los coches oficiales y de los gastos de los viajes oficiales que se hacen por parte de los miembros de las diferentes corporaciones, la publicación de la financiación de los partidos políticos y sindicatos que perciben fondos de las administraciones, tanto autonómicas como locales andaluzas, y que se establezca un régimen sancionado para todos aquellos que incumplen esta normativa.